Y hemos visto en Santa Cruz cómo se están dando fenómenos donde grandes empresas además, nos tratan de enseñar a los bolivianos cómo vivir con sus programas de opinión todos los días. Pero sin embargo están persiguiendo, acosando a los compañeros que quieren sindicalizarse, que quieren organizarse para defender su puente laboral. Están desafiando al Estado de manera permanente, porque en muchas de estas empresas se han dado incluso fallos del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, con mandatos judiciales de reincorporación al trabajo, con mandatos judiciales de pago de salarios de vengados. Y sin embargo hemos visto incluso casos donde el trabajador está encerrado, no lo dejan salir de un cubículo para que no se tenga comunicación con los demás. Entonces eso no puede continuar así. Pero no solo es una tarea del Estado corregir eso, que nosotros lo vamos a hacer, sino también de que los trabajadores de los medios de comunicación vayan tomando conciencia de sus propios derechos. Y para eso es esta exposición. Para eso hemos traído compañeros que están como autoridades, como responsables de la aplicación de la Ley General del Trabajo. Son gente que está todos los días acompañando que los medios de, o que los trabajadores accedan a sus derechos.